Bueno, Polaco, un gran partido de lo tuyo en lo personal y también desde lo que fue el equipo en general. Nosotros desde la transmisión te vimos como la figura de la cancha y bueno, ¿cómo lo viste vos de adentro? La verdad que ahora no podría hacer un análisis muy claro del partido por la alegría que tengo, pero me parece que en líneas generales fuimos inteligentes. Quizá no fue nuestro mejor partido, pero conseguimos lo que necesitábamos hace varias fechas. Quizás el trámite no fue favorable a nosotros, no hemos tenido el dominio de la pelota, no han tenido ellos, pero también supimos cerrarle los caminos. La verdad que ellos prácticamente no tuvieron llegada, son un equipo peligroso. Me parece que en ese sentido hicimos bien las cosas y lo importante es que mantuvimos el arco en cero, ahí nos costó 7 fechas y pudimos conseguir una victoria que nosotros necesitábamos mucho, que quizás era el déficit más grande que teníamos, el psicológico, y eso nos no va a hacer, va a hacer crecer de a poquito. Tenían que ganarlo así al partido, digamos, el salir de esta racha era así, digamos, con esta actitud, con dejando todo en la cancha como pasó hoy. Sin duda que este es el camino, esta es la manera. Así tenemos que jugar todos los partidos, los 90 minutos, hasta el final. Pero la realidad es que muchas veces el resultado hace ver todo lo negativo, digamos, cuando haces 7 fechas que no perdés y haces 7 fechas que perdés. Es difícil encontrar cosas positivas a medida que van pasando las derrotas, los malos resultados. Pero en el camino hemos tenido buenos partidos, hemos tenido buenos rendimientos y quizás el resultado no nos acompañó. Hoy quizás sí nos acompaña el resultado, tenemos muchas cosas para corregir. Pero ni hablar que siempre mejor corregirlo desde la victoria. Te cargaste, como se dice en el barrio, la defensa al hombro, porque jugaba Aldo Pedro, que tenía 60 minutos en primera, jugaba Aguirre, que debutaba, y jugaba Mauri Pereira, que debutaba. ¿Cómo viste a tus compañeros hoy en el fondo? La verdad que orgulloso. Orgulloso porque son chicos del club que defienden esta camiseta hace mucho tiempo. Hoy les tocó hacerlo de visitante en una cancha muy complicada, en primera división. Todos juntos y estuvieron más que a la altura. Me parece que no hubo un rendimiento bajo en ninguno de ellos. Tuvieron duelos muy difíciles con jugadores de jerarquía, con jugadores muy profesionales. Ellos supieron sobreponerse en cada momento, hablaron con mucha personalidad y la verdad que estamos en presencia de jugadores que seguramente en el futuro van a dar mucho que hablar. En el festejo del gol con Sandoval, ¿qué es ese bailecito? Con Iván nosotros viajamos en el auto y bueno, ya veníamos diciendo, ¿viste? Esta manera de pensar optimista, vamos a preparar un festejo, que va a haber un gol el fin de semana, vamos a pensar positivo y bueno, preparamos un festejo que es la fusión ahí. Y bueno, ya lo habíamos hecho también con, no me quiero equivocar, pero con Victoria en Arena, me parece. Gracias, ¿eh? No, a vos.